¡Cachurita! ¡Fresquita recién sacada! ¡Verdurita! ¡Fresquita, cachurita! ¡Sáquela nomás! ¡Tengo un cuarto de pico de chiquita! ¡Verdurita! ¡Sáquela, verdurita! ¡Rica, cachurita nomás! ¡No hay a dónde perder su compra aquí! ¡Venga la suya, compre, verdurita! ¡Fresquita recién sacadita! ¡Verdurita! ¡Coma tiempo! ¡Verdurita! ¡Pide más tú! ¡Come más! ¡Saque, saque, saque! ¡Rico! ¡Rica! ¡Recién sacadas! ¡Saque, saque, saque! ¡Verduritas! ¡Recién sacaditas nomás! ¡Tomatitos! ¡Verduritas!